Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Jornada Cultural Leonel Feijoo Cajamarca se realizará el próximo 7 de noviembre, a partir de las 9 horas en el Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe. Durante la jornada se podrá apreciar una exposición pictórica, un festival de pintura infantil, un concurso estudiantil de oratoria y un concurso de microrrelatos. Como parte de este evento también se presentará el libro Orquídeas de Zamora Chinchipe en la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora. Internacionales. La Paz. El plazo para la presentación de proyectos para el segundo concurso de fomento cinematográfico de Bolivia se cumple el próximo 10 de noviembre. El municipio de La Paz destinará 30.000 bolivianos para premiar a las cuatro categorías del concurso, que busca fomentar la producción cinematográfica en diferentes géneros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.